Pues buenas tardes. Estamos en un acto cultural muy interesante, de los más interesantes para nuestro club de lectura, súper interesante para el resto de personas también, por cuanto es el encuentro con el autor. Es cerrar ese círculo que se produce desde que él empieza a investigar, a escribir, y está pensando en sus lectores, y se concluye con la lectura. Es un diálogo ahí que existe y que aquí se cierra un poquito, pues también surgen dudas y surgen preguntas. Y el mismo autor muchas veces me parece que se sorprenderá de las preguntas que le puede hacer un lector o de las conclusiones que puede llegar un lector, que él mismo a lo mejor ni siquiera la había intuido. Entonces, en ese aspecto, cuando se me dijo como concejal de Cultura la posibilidad que Jesús Ávila, que tiene su ancestro aquí en Maracena y ha corrido por sus calles de Maracena en otros tiempos, la posibilidad que presentara su libro aquí, nos pareció una idea excelente, porque es algo, como he dicho anteriormente, culturalmente tan enriquecedor. Por tanto, enseguida le dimos el visto bueno, viendo además de nuestro amigo Cotarelo, que es nuestro poeta local, aunque sea de origen asturiano también, pero está la bienvenida aquí y como nuestro ciudadano literario por excelencia. Efectivamente vimos muy, muy imprescindible el llevar a cabo esta presentación aquí. Y a través de nuestra participación en el Club de Lectores, pues cómo no, también por leer el libro, porque si bien he asistido ya a bastantes presentaciones del libro, se cogea un poquito de que el autor no lo presenta, pero nos falta esa interacción que se produce, en lo que he dicho anteriormente, entre el lector y el autor, en esa conclusión de ese círculo lector, autor, autor, lector. De modo que a mis compañeros de Club de Lectura, que durante todos los jueves nos reunimos aquí y participamos de nuestra lectura, una cosa que es maravillosa, que no la había tenido esa experiencia anterior en mi lectura, de poder participar de lo que lees con otra gente que te da una visión muchas veces distinta y enriquecedora siempre. Entonces le invité a que leyeran el libro, lo hicimos con una serie de volúmenes y efectivamente estamos aquí hoy pues con un montón de preguntas que te haremos probablemente con la lectura de tu libro sobre un tema tan interesante. Ya hemos hecho varias lecturas sobre literatura, lo que tiene que ver la novela histórica. El tema de los templarios pues nos encanta, y de los cátaros y todo ese tema que hay ahí un poco misterioso. Y por tanto, para nosotros es un orgullo tenerte hoy aquí como paisano nuestro y granadino de pro también, por tus ancestros y tu vivencia a nivel, me has dicho anteriormente en nuestra charla mundial, incluso de tus viajes, para que nos enriquezca un poco nuestra lectura y tu experiencia. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, señor concejal, por esa acogida que inmediatamente nos dispensó a esta iniciativa de tener la enorme satisfacción y la enorme alegría de tener aquí a un personaje mundial, con sangre maracenera, pero de reconocido prestigio mundial. No sé si saben que algunos de sus libros son libros de cabecera de mucha gente interesada en temas tan, tan hondos y tan apasionantes como son los cátaros, los templarios o los celtas. Ha sido traducido a muchísimos idiomas, lleva cientos de miles de ejemplares vendidos de sus libros. Pero bueno, esto también es normal porque ha escrito ya nada menos que la friolera de 105 libros. Así que yo agradecerles, antes de empezar con mi charla, que tengo escrita para no dispersarme mucho y no alargarme más de lo que debiera, agradecer la presencia. Me emociona mucho ver a gente con los libros de Jesús en la mano, porque eso denota que Maracena tiene una arraigambre cultural de ya largo abolengo. Y yo tenía mucho interés que viniera Jesús aquí porque él ha empezado en Granada. Ahora explicaremos un poco más por qué su gira mundial, porque este libro se va a presentar en muchísimos países, en muchísimos centros, y ha elegido precisamente Granada, y yo quería que él viniera a Maracena, primero por traerlo a nuestro pueblo, y segundo, porque yo sé que él tenía una ilusión especial en estar aquí, puesto que su padre nació aquí en Maracena, y de alguna manera esto es un homenaje a ese recuerdo. Voy a tratar de ser breve. Yo mi charla la he estructurado en cuatro partes. Voy a obviar mi opinión sobre la novela, o voy a decir lo mínimo posible para no interferir en la opinión de ustedes, que seguramente será mucho más docta y más inteligente que la mía. Yo la primera parte voy a hablar de Jesús, luego hablaré un poquito del contexto histórico donde está la novela, con el tema de los templarios, y ya la última parte hablaremos ya un poco todos con Jesús y que él nos cuente sus cosas. Lo que parece más interesante, porque evidentemente su participación va a ser fundamental. A ver, que tengo aquí un trastoque de página. Iba a contar hablando de Jesús, pero permítanme antes que recuerde una frase que a mí me llama mucho la atención y me vino a colación cuando empecé a leer la obra, y es esa conocida frase de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Iremos explicando luego por qué. Jesús Ávila, de ascendencia maracenera, como ya hemos comentado aquí, nace en el Albaicín, frente a la Alhambra, pero a los 17 años, no hace tanto, emigró a Cataluña, como tantos otros andaluces, y recordando una frase de García Lorca que decía: andaluces tan claros, tan ricos de aventura, que cantaron la elegancia con palabras que gimen, y esos andaluces aún recuerdan una brisa triste por los olivos. Cursó la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y empezó a colaborar en un sinfín de medios de comunicación, por citar solo algunos: La Vanguardia, El Correo Catalán, El Diario de Barcelona, La Prensa, etc. Y en revistas de carácter nacional e internacional, lo que sigue haciendo. Si la lista de revistas y de colaboraciones es abrumadora, no lo es menos, como comentaba antes, el número de ejemplares escritos. 105. Yo comentaba estos días atrás que seguramente hay muchas casas que entre todos sus libros no tienen esta cantidad de volúmenes. Solamente voy a hablar algunos que nos tocan un poco más de cerca. Aquí a Granada y Andalucía, él editó La Granada Nazarita, que fue, junto con la Reforma Agraria, de obligada lectura en los colegios de bachillerato. En 96 sale a la luz Senderos Históricos de Andalucía, que escribió para una productora de televisión y que consta de 28 capítulos y que ya se ha emitido 4 veces en Canal Sur bajo el título, no sé si lo han visto, Rutas Andaluzas. En el 2000 edita la enciclopedia El Aceite de Oliva, obra con que consigue el premio del Ministerio de Agricultura. Para la Fundación Lara, y a petición de este, escribe Viajeros por Andalucía, donde describe los apasionantes viajes de los románticos viajeros que visitaron esta tierra. No quisiera terminar este apartado sin nombrar otras 3 novelas históricas de hondo calado, como son La profecía de Laurel, El último hereje o La sombra del cardenal, por no hablar de las extensas obras que él ha desarrollado sobre la mitología celta, cátara o templaria. Cuenta nuestro querido amigo, solo voy a citar algunos premios nacionales e internacionales de la talla del Premio Europa Humana, que le ha sido concedido nada menos que en 2 ocasiones por el Consejo de Europa como mejor periodista del continente. Yo le preguntaba a Jesús si el hecho de que su mujer fuera extremeña, donde se crían esos jamones magníficos, tuvo algo que ver con esto. Él me ha dicho que no. Ostenta también el premio TUTAZ, concedido por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, sin contar con el Internacional de Turismo de la Ciudad de Almuñécar o la Medalla del Mérito Agrícola, que en el año 2013 le otorga el Ministerio Francés de Agricultura. Todos estos y muchos más que no les relato por falta de tiempo. Es por designación de la Supremus Militaros Ordo Templo Hierosol Imitani, Comendador Honoris Causa de la Orden Templaria. Pero vamos a volver por un momento al niño Jesús, que cada día bajaba desde el Albaicín al Colegio Salesiano, que entonces estaba en la Plaza del Triunfo. No sin antes pararse en alguna panadería, alguna pastelería, hay que reconocer su golosinería, y para comprarse alguna torta de manteca, y que luego por las tardes recorre de la mano de Enrique, el jardinero de la Alhambra, las grutas secretas, y es de quien aprende la importancia del agua o el secreto del cultivo de las flores. Su padre, maracenero, como ya hemos dicho, era albañil, pero también rapsoda, una persona altruista que recitaba con igual pasión a García Lorca, a Alberti o a Miguel Hernández. Jesús opina de García Lorca que era un ser que estaba en otra dimensión y de quien aprendió que todas las culturas son necesarias. Ahora vamos a ver por qué. Así pues, junto al inconmensurable amor de su madre, tenemos un albañil rapsoda, un jardinero, la Alhambra y Granada. Con esos barros se fue construyendo su pasión por la palabra, por lo mágico, por lo esotérico. Ávila Granados se confiesa admirador de Miguel Gómez Moreno, que fue sin duda, entre otras muchas cosas, uno de los mejores investigadores del medievo en Granada. Jesús opina que Granada es una de las ciudades más bonitas del mundo y había que tenerlo en cuenta porque él ha recorrido en su largo peregrinar más de 50 países. Pues con la venia de los aquí presentes voy a empezar en la segunda parte a hablar de los templarios y lo voy a hacer con el saludo que ellos hacían cuando se encontraban, que era algo así como non nobis domine, non nobis, sed nomine tua da gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Esto me sirve para hablarles muy brevemente de esta orden que empezó con 9 caballeros. Quédense con el número 9. Y que llegó a tener hasta 20.000 miembros. Fue sin duda alguna una de las órdenes poderosas militares cristianas de la Edad Media. Su misión inicial, como ustedes saben, era proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. Duró desde 1118 o 19 hasta noviembre de 1309, en que comienza el proceso pontificio contra la Orden del Temple, cuando Clemente V, el Papa Vano, falto de decisión y poder, trasladó desde Roma su sede a Aviñón y se convierte en un títere del monarca francés. Aunque el Papa nunca estuvo realmente convencido de la culpabilidad que se le encomendaba a los miembros de la Orden. Pero bajo la presión de Felipe IV el Hermoso, el rey pirómano, tremendamente endeudado con la Orden, instó a Clemente a disolverlos, por lo que gran número de miembros fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. He de señalar que muchos de ellos fueron absueltos luego por el Santo Padre, eso sí, después de haber sido quemados en la hoguera. No voy a nombrar la lista de cargos que reunieron para acusarlos, porque son casi absurdos todos, ¿no? Ellos, los templarios, habitaron durante mucho tiempo el Templo de Salomón, de ahí, entre otras muchas teorías, viene su nombre, y tenían una autonomía respecto al papado, es decir, respecto incluso a los obispos y más miembros de la Iglesia. Asimismo, estaban excluidos de la jurisdicción civil y la eclesiástica, les era permitido tener sus propios capellanes y sacerdotes y les fue otorgado el poder de recaudar bienes y dineros de diversas formas. Su reglamento consta de más de 600 artículos y la regla de 72. 7 más 2, 9. Definen la jerarquía, la vida conventual, militar y religiosa, hasta la vestimenta, los deberes y privilegios de los hermanos templarios. Expulsado de Tierra Santa, entre otras cosas, por el error táctico de Luis IX, a quien, por cierto, los templarios pagaron la fabulosa suma de su rescate, la peste sufrida por los ejércitos cruzados les hicieron emigrar a Chipre y más tarde a Europa. Creo oportuno contarles todo esto, aparte de recordarnos un poco quiénes fueron los templarios, porque les estoy refiriendo de alguna forma la novela de la que hablaremos en breves instantes. Tras estos y otros episodios, un gran número de templarios comienzan a implantarse en la zona oriental de la península, llegando incluso el rey Alfonso I de Aragón a cederles bajo testamento su reinado. La orden tuvo un gran auge en toda Europa y muy principalmente en Cataluña, Aragón, Castilla, León, Portugal, Inglaterra y otros países. Tras su disolución, algunos caballeros se dispersaron y pasaron a formar parte de otras órdenes que habrán oído comentar, como son la de Santiago, la de Montesa, la de Calatabra, los frates de Cáceres, la de Alcántara o los hospitalarios. Tenía pensado hablar de algunos modelos de cruces que son muy interesantes, pero como veo que han leído el libro y ahora han visto que ahí está la cruz de las 8 beatitudes, que se habla de otras cruces, de la patriarcal, de la tau, de la paté o de la griega, luego ya sí, quizá en el coloquio salga alguna pregunta de esas. Y ya una vez que sabemos, aunque sea muy brevemente, que en Jesús Ávila Granados, que sabemos algo también brevemente de quiénes fueron aquellos señores, concentrémonos ahora un poquito en la novela, en nuestro personaje, que como ustedes saben fue médico y templario. Me repetiré por ello en algunos párrafos al artículo que salió hace breves días en el Diario Ideal de Granada. Me vendría aquí bien explicar eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero lo voy a dejar para el final. Digo que me vendría bien porque, como ustedes saben, los que hayan leído el libro, una piedra a modo de losa, con una cruz templaria, perdón, que descubre nuestro autor en la Malá, que por cierto ayer estuvimos allí y parece ser que se ha perdido, es la que da origen a esta historia de un médico nacido en Cataluña, precisamente Ahora no se ve la... Pero bueno, era ahí, más o menos, ¿no? Pero que decide pasar sus últimos días en Granada bajo el amparo y la protección del monarca Ismael I, quien da casa a nuestro protagonista. Por cierto, como saben, la Malá pertenece a la Mancomunidad de Municipios del Temple. Fray Esteve de Montpalau, que así se llama el protagonista, contempla desde su lecho de muerte en el Albaicín la Alhambra. En su casa recibe la visita del amigo Ozmán, general del ejército nazarí y vencedor en la batalla de Sierra Elvira en el año 1319, tan silenciada luego por los cristianos y que se le conoce como el desastre de la Vega. Él le comienza a relatar al general la historia de su vida a lo largo de 58 capítulos, desde cómo y por qué se hizo médico en el humilde hospital de San Bartomeu para pobres y peregrinos, su ingreso en la Orden del Temple en Barcelona, renunciando a su profesión, sus viajes por Tierra Santa, los ritos iniciáticos y el recorrido por las distintas encomiendas de la Orden hasta llegar a Granada. Los últimos 13 capítulos son narrados por Ozmán y en ellos se cuentan las intrigas y convulsas internas del reino que lo llevaron a su trágico final, desde la conspiración de Nars, que estaba retirado en Guadix y que fue el antecedente de Ismael I, hasta las derrotas de Alicún y Porcuna, donde se perdió la flor y la nata de la nobleza nazarí. Capítulos estos que describen el encuentro y la amistad que se forja entre el general y el galeno y la ayuda que le procuran a Ozmán a algunos otros templarios que habían venido con Fray Esteve. En la novela, el lector, y que la haya leído podrá corroborar, asume en su propia piel los hechos y no tardará en confundir la realidad y la leyenda. Y en más de una ocasión, a mí a menos me pasó, deberá consultar el índice de personajes reales y de ficción que aparecen al final de la obra junto a una bibliografía consultada y un amplio glosario de términos. Hay muchas cosas curiosas en la novela. Yo solamente me voy a referir al número 9 que antes comentaba o al número 69. Porque es precisamente en la página 69 donde nuestro médico da cuenta de su ingreso en la orden. 69 son los personajes ficticios que se incluyen en la novela. El número 69, al girar sobre su eje, nos comunica el cielo y el infierno. El número 9 es también el símbolo del camino iniciático, del amor carnal y de la verdad, ya que multiplicado por cualquier otro número se reproduce a sí mismo. Y no voy a contar nada más de esto. En la novela afloran varias cuestiones interesantes. Me voy a saltar las principales, pero sí resaltar algunos consejos médicos que nos hablan de una cuestión que a mí me parece interesante y que hoy ha olvidado tanto la medicina, como es la vinculación entre la salud y las emociones y su efecto y repercusión sobre los distintos órganos del cuerpo. Pero obviamente la obra en lo que más se centra es en la cuestión templaria. Templaria como ejemplo de equilibrio y de libertad frente a los excesos que da la realeza, la iglesia o la nobleza. No sé si sería descabellado pensar su vigencia hoy en día. Lo templario como progresión de la unidad, de relación eterna entre las cosas, las leyes de la naturaleza, las relaciones de lo corporal con lo espiritual, los efectos y sus consecuencias. A través de las páginas hay una enseñanza, un camino iniciático de respeto a los demás por encima de todo, incluyendo religiones e intereses de diversa índole. Rectitud de propósito, tolerancia en la opinión, inteligencia en el discurrir, clemencia en el juzgar, veracidad en las palabras y los actos y un tremendo equilibrio. No debemos olvidar que ellos trataron de instaurar la sinarquía, el reino de la razón, de la caridad y del amor. Hay también una descripción de aspectos medievales que me parecen muy oportunos y muy rescatados y son muy variados, desde el burdel de Vic al hallazgo de la Sábana Santa, el encuentro de Fray Esteve con los sabios de su época, el aquelarre del bosque de Sabasona, en fin, muchos que no voy a nombrar. Sí quiero nombrar un personaje que Jesús Ávila trae a la novela y es Ramón Llull, el gran olvidado de alguna manera, y él era el doctor iluminado, que fue escritor, cabalista, divulgador científico, misionero, teólogo, fraile y alquimista, entre otras muchas cosas, y que esté interesado en el tema, debe conocer este personaje. En la novela se contempla, como no podía ser de otro modo, la relación del temple con la civilización islámica, algunos de cuyos seguidores se pasaron a esta orden. La civilización islámica de entonces era muy superior a nuestra tosca cultura feudal de la Europa tan alejada de la progresión y de la mente abierta, ¿no? Yo creo, en mi opinión, pero esto es una opinión mía, que lo que terminó de alejar a los templarios de la Iglesia romana, aparte de la injerencia de este monarca y de este papa, fue precisamente el amplio conocimiento que tenían de las sociedades herméticas hebreas, gnósticas y sufís por la parte islámica, y de la mitología nórdica, celta, indoeuropea por la otra, que les hizo soñar con una religión única. Esto evidentemente nos hubiera evitado muchas guerras y muchos muertos si hubieran hecho caso a los templarios y unificar las tres creencias, esas tres doctrinas aparentemente diferentes, pero que sin embargo adoran al mismo padre. Evidentemente hay muchas más claves en la novela, pero eso lo dejo para luego el debate y para que ustedes compartan con Jesús. Y les sugeriría a los que aún no la tengan, si son amantes del medievo o de Granada o de la cosa templaria, que la compren. Pero si no les gusta, no lo hagan. No lo hagan porque pueden caer irremediablemente atraídos hacia el interior de sus páginas y puede ser que en sus corazones brote un nuevo orden, un nuevo amor. Ya concluyo. Hay una frase de las muchas que se incluyen en el libro que ustedes habrán podido leer a lo largo de los capítulos, al principio de los capítulos, que me parece muy significativa. Es una frase de Tagore que dice: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Frase que desde luego se cumple en esta obra, donde el corazón de la piedra habla en el corazón del hombre. Decía antes, al principio, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Supongamos que por un momento, un hombre, cuya voz fue callada con la muerte, como decía Tagore, decide hablar con el corazón. Y ese hombre decide nacer en Granada, concretamente en Albaicín, de un padre albañil y rasoda, emigra a Barcelona y se hace, por hacerse cualquier cosa, periodista y escritor. Y uno de sus muchos viajes encuentra, cerca de unas albercas, entre un amasijo de piedras amontonadas, una piedra caliza blanquecina. Diferente a las demás, una losa de un enterramiento grabada con una cruz paté. Se trata, obviamente, se trataba de una lápida, que sin embargo a nuestro autor le es muy familiar. Y con el poeta y médico también judío, Yehudá Halevi, suspira: no he de besar llorando tus piedras. Voy a dejar el final para que ustedes elijan. Puede ser su lápida o simplemente ser el cantero que la esculpió en la mala. De cualquier modo, no me cabe la menor duda de que Jesús Ávila Granados, a quien tenemos aquí, inevitablemente ha tropezado dos veces en la misma piedra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marcena, y a usted le transmito a todo el consistorio de esta ciudad que la acojo como mía, porque la llevo en la sangre, esta acogida. Y muchas gracias, Chema, por este recibimiento, triple recibimiento, porque ya lleva el pobre soportando tres presentaciones que no son nada fáciles. Primero en Granada el martes, ayer en La Mala y hoy aquí. Entonces, lógicamente, le quedo eternamente agradecido porque es una presentación de lujo y estoy acostumbrado a recibir muchas presentaciones. Aquí me encuentro muy a gusto en esta ciudad. Ya no es un pueblo, es una ciudad muy cerquita de Granada y creo que está separada ya por una calle, prácticamente. Yo, en cambio, hace unos 50 años venía aquí con mi padre, me traía con el tranvía, comprábamos el Ideal. Y yo le preguntaba a mi padre: ¿por qué no compra el otro diario, el Patria? Dice: no, porque ese es de derechas. Mi padre siempre ha sido de izquierdas. Pero no una izquierda de extrema, una izquierda suave, ¿no? Y estoy muy a gusto aquí. Fue irnos a Cataluña y entonces lo llevaba también en un principio muy claro, porque de pequeño me ha gustado mucho la lectura. y he estado siempre devorando muchísimos libros, viajando, y una vez que ya había considerado que había recorrido gran parte del mundo conocido, el mundo mediterráneo, porque somos hijos del Mediterráneo, entonces me puse a escribir mi primer artículo. De ahí han salido miles de artículos en las revistas que muchas ya las ha citado Chema, es una tontería repetirlas, periódicos, medios de comunicación, incluso extranjeros. Y luego ya me puse a escribir mi primer libro en el año 91, que se lo ofrecí a Planeta y me lo quitó de la mano. Mazmorras que han hecho historia. Desde aquel momento hasta hoy han sido 105 libros, me siento muy orgulloso de todos, pero me faltaba el libro, que es este. Este libro no nace por casualidad. Fue hace tiempo recorriendo Capadocia en el corazón de Anatolia. Anatolia es una palabra del griego antiguo que significa la tierra por donde nace el sol. Y en ese lugar de Capadocia, en el Valle del Goreme, me encuentro que las iglesias rupestres están decoradas en su interior con una cruz de 8 beatitudes. Fíjense qué cosa tan curiosa. Un país islámico con unas iglesias del primitivismo cristiano decoradas con cruces de color rojo grabadas en la roca viva, que han quedado al descubierto porque aquello es un territorio de muchos movimientos sísmicos. Y gracias a eso han quedado al descubierto esa belleza de pintura rupestre y de pintura al óleo en la pared, los frescos. Entonces, eso por una parte me dio a entender, luego ya desarrollando lógicamente una serie de trabajos, que había que buscar las raíces del temple de otra manera distinta a la que normalmente no está acostumbrado los libros de texto tradicionales. Era necesario llevar a los templarios más lejos de lo que en los libros normales estábamos acostumbrados. Siempre se habla de que los templarios nacen en Francia, por supuesto que sí, 9 caballeros, y por iniciativa de un gran personaje que es San Bernardo de Claraval. En el año 1118... nace la Orden del Temple por 9 caballeros que ninguno de ellos tenía ninguna vinculación con la Iglesia. Esto es importante de recordar. A pesar de que San Bernardo era un hombre religioso, que fue propuesto en 3 ocasiones como santo pontífice y él humildemente rechaza ese ofrecimiento diciendo que él su cometido en la vida era distinto. Efectivamente, crea la Orden del Císter y poco después crea la Orden del Temple. Fíjense qué currículum tenía este señor. San Bernardo de Claraval, que ha pasado de puntillas en la historia tradicional en muchos casos, como también Ramon Llull, que hablo del libro. Y entonces nos encontramos con una orden nueva, que era una nueva milicia que había que crear. Había que crear porque los santos lugares habían sido conquistados por el Islam. Y entonces había que recuperar esos santos lugares. Muy bien, en 1100, todo comenzó, fíjense, me vuelvo un poquito más atrás. En el año 1075, los selyúcidas vencen y humillan al todopoderoso ejército del emperador de Constantinopla bizantino. Y eso es lo que pone en jaque mate a toda la cristiandad. Y es cuando, pocos años después, el Papa Urbano II, en la ciudad de Clermont-Ferrand, predica la primera cruzada. Porque han sido conquistados los santos lugares, la ciudad 3 veces santa de Jerusalén ya está en manos musulmanas. Y había que recuperar esa ciudad. Y en la primera cruzada se pone en marcha a finales del siglo XI, la misma época que en nuestro país estaba campeando el Cid Campeador. Entonces se reconquista los santos lugares, pero había que darle una seguridad a los peregrinos. Se necesitaba una fuerza importante, pero San Bernardo de Claraval se dio cuenta que esa fuerza tenía que ser distinta a las demás. No se trataba de una fuerza de choque fuerte, sino una fuerza distinta. Es decir, en donde la cabeza, el corazón y los sentimientos se impusieran a las armas. Y crea o nombra, mejor dicho, vuelvo otra vez, a estos 9 caballeros primeros que al nombre de Hugo de Pains los envía a Tierra Santa. Estos 9 caballeros con sus correspondientes servidores y escuderos y todo, aproximadamente sería unos 225 personas, llegan a Jerusalén y el rey Balduino les entrega en bandeja de plata las entrañas del segundo templo de Salomón, muy cerca de donde hoy está pues la mezquita de la Roca arriba y el muro de las Lamentaciones, que he estado allí varias veces, que es donde meten las notas todos los creyentes judíos y es uno de los sitios con mayor energía telúrica del mundo. Bueno, pues ahí durante 10 años están trabajando en silencio estos 9 primeros caballeros. Durante esos 10 años no desnudan las espadas en ningún momento. Por lo tanto, es curioso, una fuerza de choque llega a Jerusalén, pero no utilizan las espadas para nada. Al contrario, lo que hacen es, como esponjas, impregnándose de todos los conocimientos que están llegando a la ciudad de Jerusalén desde todas las corrientes socioculturales conocidas y por haber, la ruta de la seda, todos los caminos de todas las corrientes neoplatónicas del antiguo Egipto, entablan relaciones culturales con todos los movimientos de la Grecia antigua, de la escuela de Alejandría, es decir, se van documentando. Llega el año 1128, en diciembre, y regresan a Europa. Y un mes más tarde, en enero de 1129, en el Concilio de Troyes, son declarados ya como una organización totalmente respaldada por la Iglesia. Y ahí es donde empieza esta historia apasionante. Lo digo porque no tienen nada que ver los templarios con las demás órdenes militares, cosa que los libros tradicionales no lo confunden, casi siempre no lo confunden, no tienen nada que ver. Un caballero templario, como ayer dije también en la Malaa, estoy intentando de dar 3 discursos distintos y tengo que rebobinar para no repetirme. Un caballero templario no tenía nada que ver con un cruzado. Un cruzado era un mercenario, señores. Un señor que cobraba del pillaje que había realizado. Cuando los cruzados iban a Acre, a Jericó, una ciudad fantástica, preciosa, yo descubrí el lugar donde han salido a flote los muros de los cimientos de la ciudad de Jericó, la más antigua del mundo, o cualquier otra ciudad de Tierra Santa. Lo que hacían los cruzados era usurpar por pillaje todo lo que cogían. Más de una vez los templarios tuvieron que ponerle freno a tanta canallada como estaban haciendo. Además, el caballero templario iba ataviado de blanco, con una túnica blanca resplandeciente, y montaba un caballo distinto, que era la mezcla del el caballo percherón con el árabe. Entonces habían logrado una mezcla perfecta, un caballo elegante, rápido, rápido, elegante, con la potencia del percherón. Por lo tanto, imaginaros en campo abierto un ejército templario de 1.500, 2.000 o 5.000 caballeros. Temblaba la tierra, señores. Caballeros de cerca de 2 metros de altura, implantando la justicia y la ley. Todo un ejemplo a seguir. Y es más, que en una familia que había un caballero templario como miembro, esa familia era admirada y querida por toda la sociedad. En esa familia había un hijo, un primo, un sobrino. Esa familia era respetada como la mejor. Total, que la historia del temple fue siempre una base de ejemplo para todos los miembros de la sociedad. Entonces regresan ya definitivamente a Europa y es cuando, gracias a esa forma de transmitir con el ejemplo lo que se debía de hacer, rápidamente los nobles y todos los varones, todos los señores feudales, daban tierras, les regalaban. Y ellos poco a poco iban haciendo una hacienda pública en la cual prestaban dinero a un 10% de interés, a diferencia de que la banca judía cobraba el 40%. Ellos establecieron una iglesia distinta a la iglesia oficial. y como premisa fundamental, muy diferente a lo que transmitían los párrocos, los curas de la iglesia oficial desde los púlpitos, que era el tempus fugit, ellos transmitían el carpe diem. Hay que vivir el momento, disfruta del momento de hoy día, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos lo que... Es decir, la base fundamental del temple es quitar el miedo, porque con el miedo actuaba siempre la iglesia oficial. Y eso lo vemos, por ejemplo, vamos a... las iglesias en donde hay una decoración erótica. Hay muchas iglesias con decoración erótica en canecillos, en capiteles, en tímpanos, pero sobre todo en canecillos. Pues esas iglesias, cuando están relacionadas con la iglesia oficial, nos encontramos que hay un canecillo con una mujer ofreciendo su vulva desnuda, y en otro canecillo un hombre ofreciendo su pene al descubierto y prominente. Esa es la iglesia oficial. En cambio, el temple explicaba perfectamente el clímax. Yo les recomiendo que visiten una iglesia en la parte occidental de Soria, que se llama, el pueblo se llama Castillejo de Robledo, muy cerca de la provincia de Burgos. Allí nos encontramos toda una decoración que es un Kama Sutra perfecto. La iglesia 100% templaria. Arriba está el castillo. Y vemos cómo el clímax, el acto sexual, alcanza la perfección casi espiritual del hombre con la mujer. Esa es la iglesia templaria, señores. Y no el miedo. Fíjense que puedo hablar más alto, pero más claro no. Esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Volvamos otra vez al tema que nos reúne aquí, que es el libro. Yo, por naturaleza, tengo 105 libros, como ya he dicho, y solamente tengo 4 novelas históricas. Por lo tanto, soy un ensayista. Para mí lo más fácil hubiese sido escribir un ensayo. Eso lo hubiera escrito el libro en 2 meses perfectamente, 2 meses y medio como máximo. Pero preferí desarrollar un libro de varios años de desarrollo en forma de novela histórica para que el lector se meta en la piel del personaje. Porque una novela histórica es que llega al alma. Esta novela histórica requiere varias lecturas, porque ofrezco mucha información. Yo sé que algunos otros escritores, con esta información o con menos, habrían escrito 3 libros distintos. No, yo he querido ser generoso en este sentido, para que el lector disfrute, lea y vuelva otra vez para atrás para recapitular y volver a enriquecerse de lo que tiene aquí. Porque era necesario recopilar lo mejor de los templarios. Y fueron tan importantes en la sociedad. Fíjense que cuando hoy día, en el siglo XXI, vamos a una farmacia, sin darnos cuenta, estamos rindiendo un homenaje a los templarios. Porque el emblema de la farmacia, ¿cuál es? ¿Y el emblema de la Cruz Roja cuál es? Ellos se adelantaron muchos años a su época. La iglesia oficial le buscó una cantidad de condenas absurdas, por Dios, que habían escupido al crucifijo, que habían utilizado la sodomía, porque estaban montados 2 jinetes en un caballo. Por favor, que eran sodomitas, porque estaban los dos montados en un mismo jinete. Por favor, esa es la transmisión del conocimiento supremo, señores. El bien, el mal, la causa que ha movido el mundo desde que existe, y que lo sabía muy bien Zaratustra, que lo transmite a los cátaros, que es uno de mis temas preferidos también. Entonces, no nos engañemos y vamos a hablar claro de que la historia no es la que nos han enseñado los libros, y que tenemos que recapitular que los templarios podrían haber llevado el mundo occidental a un renacimiento en el siglo XIII. Las grandes catedrales que se levantan en Europa, que fueron más de 50 en menos de 30 o 40 años, esas catedrales se hubieran levantado sin la intervención de los templarios. Por favor, vamos, Vamos a pensar las cosas. Una catedral, ¿ustedes saben lo que cuesta levantar una catedral como Chartres, Reims, Notre Dame de París, o la de León, que tenemos aquí más cerca, o la de Burgos? Un ejército de maestros canteros, de carpinteros, de yesedores, especialistas en el conocimiento geológico de los minerales, para saber cuáles son las piedras más adecuadas para picar. La alquimia, todos los grandes conocimientos. ¿La sociedad de la época estaba preparada para levantar una catedral de estas magnitudes? El conocimiento lo tenían los templarios, eran los grandes maestros también de las vidrieras, de las cristalerías. Por ejemplo, la catedral de León, concretamente, tiene 1.800 metros cuadrados de vidrieras. O la Santa Capilla de París, construida en la época de Luis IX, que antes ha hecho referencia a él, San Luis, que además le estaba en deuda también con los templarios, porque si no hubiera quedado preso en la séptima cruzada cuando fue a Túnez, porque San Luis no estuvo en Tierra Santa, fue en Túnez. Hay tantísimas cosas que tenemos que pensar. Otra cosa muy importante es la relación del temple con el tema cosmogónico, es decir, las constelaciones. Toda España, toda la península ibérica, incluyendo Portugal, está relacionada, porque dicen que lo que hay en el suelo está arriba. Entonces hay unas constelaciones que estaban todas documentadas ya en el siglo XIII, que se reflejan en constelaciones astrales. Y hay una constelación que es la de Cepheus, que solo se ve en el mes de julio, concretamente en un lugar que se llama Caracena. Caracena se parece mucho a Maracena. Caracena es un pueblo muy bonito, pequeño, que la carretera muere allí. Yo, estando escribiendo un libro que se llama El sur de Soria, visité esa población. Permítanme que le recuerde algunas cosillas. Ya sé que me aparto del libro, pero bueno, ya tendrá tiempo de leer también el libro, pues estas son cosas que no están en el libro, pero me parece que a ustedes también les va a gustar. El pueblo de Caracena, llegas allí, tienes que dejar el coche, ya no continúa, y tienes que descubrirlo a pie. Son una calle con mucha pendiente, pero lo primero que te encuentras es una picota en una plaza con mucha pendiente. Una picota de justicia del siglo XVII que todavía tiene, casi fosilizada con liquen, las manchas de sangre de los reos condenados por el Santo Oficio, que están grabadas en la piedra. Y detrás nos encontramos con una cárcel que no era cárcel del temple, por supuesto, que era cárcel a partir del siglo XV y XVI, cuando se instaura el terror en esa población. Pero vamos a seguir subiendo la cuesta de Caracena. Nos encontramos con una iglesia dedicada a San Pedro. Yo empiezo a investigar y el nombre verdadero no era San Pedro. El nombre era San Juan Bautista, uno de los cuatro santos predilectos del temple. Los otros son San Miguel Arcángel, San Bartolomé y San Julián. En cuanto a hombres se refiere, y en cuanto a mujeres, luego hablaremos de ello. Entonces, llegamos al ábside exterior de la iglesia y hay una serie de canecillos, y uno de ellos te representa el Bafomet con toda la boca dentada y con tres o cuatro ojos que desde cualquier sitio que estés te está mirando y te está transmitiendo un poco de... porque es la cabeza parlante. Bueno, pues coincidí en aquel momento que estuve en Caracena que los arqueólogos de Valladolid estaban excavando en una de las puertas del pórtico, porque en Soria no hay claustro, hay pórtico, con una puerta central en la fachada principal y una puerta lateral. Pues en los cimientos de la puerta lateral, arqueólogos de la Universidad de Valladolid, en aquel año que yo estuve allí, excavan y encuentran dos esqueletos de cerca de 2 metros de longitud. Y tenían en la mano izquierda una serie de monedas para pagar al marino Caronte para hacer la travesía a través del lago Estigia. Pero ahí no queda todo. Logré con mucha dificultad poder entrar en la iglesia. Y me encuentro que en el altar mayor hay una frase lapidaria en latín que dice, perteneciente, traducida al castellano, perteneciente a la mala secta, por es un aviso de navegantes. No reces en este altar porque este altar pertenece o pertenecía, a una mala secta. La mala secta eran los templarios para la Inquisición, señores. En el suelo hay grabados una serie de símbolos en forma de barco. Y claro, el barco es la representación astral de estrellas de la constelación Cepheus. Nada existe por casualidad, señores. Ese pueblo es mágico, pero durante muchos años ha estado condenado como pueblo maldito. Porque yo llegué allí por casualidad, viniendo del Burgo de Osma. Atravieso en el pueblo de Gormaz el río Duero y me pone un anuncio de un letrero. Iglesia de San Pedro, 13 kilómetros. Digo, tiene que ser una iglesia muy interesante. Y luego descubrí que no era la iglesia, que era el pueblo. Es decir, el pueblo estaba maldito por los poderes oficiales. Estaba condenado, señores. Y eso es lo que poco a poco ustedes y todos nosotros tenemos que ir recuperando la historia real. Y en eso tuvieron un papel muy importante los templarios. Otro dato muy interesante, sin movernos de la provincia de Soria, el cañón de Río Lobos. En el siglo XIII, los templarios establecen el punto mediano de la península ibérica desde el Cabo de Creus, en la Costa Brava de Girona, y el Cabo Turiñán, en la costa atlántica de Galicia, en la costa de la muerte. El punto intermedio, si ponemos un compás, es el cañón de Río Lobos, concretamente la ermita de San Bartolomé de Ucero, uno de los lugares templarios más sorprendentes, no ya de España, de todo el mundo. Imagínense que en el siglo XIII los templarios ya supieron determinar, sin el GPS de nuestros días, que ese lugar era el punto equidistante de la península ibérica. Si se clava la aguja de un compás en el cañón de Río Lobo y concretamente en la capilla templaria de San Bartolomé de Ucero, el radio del compás va a unir esos dos extremos. Concretamente la distancia de este radio desde el cañón de Río Lobo hasta el Cabo de Creus es 527 kilómetros con 127 metros. La misma que hay hasta la costa atlántica de Galicia. Eso es fácil decirlo hoy día, pero imagínense hace 700 años. Yo creo que podemos, esto establece un poco los grandes conocimientos y lo que le debemos a los templarios en todos los sentidos. Estaremos siempre en deuda con ellos, pero siempre. Había que hacer un libro, por lo tanto, que explicara un poco, lo más aproximado posible y de una manera narrada, con una narrativa limpia, para que el lector le calara en lo más profundo del alma y en el corazón los templarios. Y creo que poco a poco creo que lo he intentado conseguir y eso, la última palabra la tienen ustedes. Entonces he traído también unas cuantas imágenes, pero si no quieren no hace falta ver las imágenes. Yo le doy más importancia al coloquio de ustedes que no las imágenes. Vamos a ver imágenes de un lugar que yo he situado el nacimiento de nuestro protagonista, en un pueblo de la comarca de La Garrocha. Este es el castillo de los Montpalau. Hay que apagar un poco la luz. Para los que hayan leído el libro, este es donde nació. Sí. Bueno, cuéntalo tú, que eres el. Ponte por ahí si quieres, yo te lo voy pasando. Esto, lamentablemente, es lo poco que queda del castillo superior. Es donde sitúo el nacimiento de este personaje, Esteve de Montpalau. Este es el castillo de Montpalau, que queda en la parte superior de una montaña. La montaña del pueblo es Argelaguer. Adelante. Y fíjense que, como acostumbra suceder en muchas fortalezas, la capilla no estaba dentro del castillo, estaba a extramuros. Pero es que la capilla está dedicada a María Magdalena, una de las santas del temple, María Magdalena para la Iglesia oficial era la ramera, era la prostituta. En cambio, para los templarios era la gran dama. La gran dama. Aquí nos encontramos que en la puerta de entrada, en la pared, hay un aguamanil para presionarse las manos. Pero fíjense lo que hay decorando, que esto, hace pocos días estuve allí con mi esposa en el pueblo, me enseñaron todos estos lugares y me dice el alcalde, dice, pues no habíamos visto esto. Digo, lo habíais mirado, pero no lo habíais visto. Tenemos aquí una cruz paté perfecta, perfecta, qué maravilla, inscrita en un disco solar. Adelante. Ahí está al revés. Bueno, este es uno de los carteles que, eso sí, lo tienen muy bien señalizado. Y este es el ábside, la cabecera de la iglesia parroquial dedicada a Santa María. Recordemos que la madre del niño Jesús, la Virgen María, también fue recuperada para el culto por los templarios, porque la iglesia oficial la estaba marginando, como la madre de la madre, Santa Ana, que también hay una capilla dedicada a Santa Ana en el pueblo de Argelaguer. Y para los historiadores de allí no tenían ninguna relación con los templarios. Pues poco a poco vamos recuperando la historia perdida. La fachada tiene una decoración en forma de concha porque esta iglesia era una etapa del Camino de Santiago. Adelante. Bueno, este es el campanario y la vista que tiene de las montañas volcánicas. Y esta es la casa fuerte de los Montpalau, que se construye en el centro de la población. Era la casa residencial. El castillo estaba arriba, era una familia muy poderosa, y yo sitúo que un hijo de esta familia es el protagonista de nuestra historia. Otro cartel, pero está torcido. La plaza de Bons. ¿Usted no recuerda la palabra catalana Bons Homes? Eran los cátaros. Entonces, hasta Argelaguer habían venido cátaros, y eran grandes artesanos del telar, eran los mejores tejedores, del mundo occidental, y estuvieron apoyados por los templarios, por supuesto. Esta es una capilla también muy interesante, que está en el término de Argelaguer, que me encontré cruces también. Adelante. Y este es el pórtico de entrada, porque suelen hacer una vez al año una romería. Santa Águeda preside el altar de esta capilla. Santa Águeda era una de las santas también predilectas por los templarios. Fue martirizada porque le cercenaron los pechos, y en una bandeja tiene los dos pechos. Adelante. Este es un puente muy bonito, románico, por el cual nuestro personaje debió de haber transitado en muchas ocasiones para pasar de un valle a otro. Esta fotografía es bastante reciente, es de la semana pasada. Adelante. Y bueno, en la ciudad de Vic es donde hace su estudio de medicina, concretamente en el hospital de San Bartomeu. Y ahora veremos el plano de la ciudad de Vic con las puertas de entrada y los dos grandes poderes que se repartían en la ciudad. El poder eclesiástico y el poder señorial, ¿no? Ahora cortaremos y pasamos a las imágenes de Granada. Pero hay que coger. No tengo pantalla para verlo. No hace falta ver esta. Nos vamos ya a las imágenes de Granada. Ves bajando. ¿Cuál quieres atraer? Eso es. ¿Por ahí más ahora? No, ahí, sí. Porque esta de aquí es una imagen nocturna de Santa Pau. Bueno. Este es el barrio que me vio nacer y algunas murallas. Esto no hace falta explicar, ustedes me lo explican a mí también mejor, ¿no? Adelante. Acordaros de una cosa muy importante. En la Edad Media la cultura estaba en el sur. Los médicos nazaríes curaban cataratas perfectamente. Y hay un dato además muy interesante, que en el año 1277 un grupo de la caballería nazarí fue a Cataluña a enseñar en los llanos de Igualada, en la provincia de Barcelona, en la comarca de la Noia, a cómo cabalgar a pelo a los caballeros catalanes. Entonces nos encontramos, y estoy descubriendo cada vez más, unos vínculos muy estrechos entre Cataluña y Granada. Fíjense lo que os digo. Cataluña y Granada. En Granada hay una población que se llama Castelldefels, Castillo de Hierro. Y esta es la puerta del vino o Al-Hanra, que se construye consecuencia de la victoria de la Vega, de Elvira. El desastre de la Vega. ¿Qué desastre de la Vega es para los cristianos? Esta es una foto que me mandó mi primo, relacionada con la llanura que hay en Sierra Elvira. Esta es la bóveda superior de la torre del puente de Pino Puente. Y aquí hay un dato muy curioso, fíjense. ¿Qué es lo que hay ahí grabado en esa piedra? Ahora lo vemos más en la siguiente. Pero la casa está en Albuñuelas, ¿eh? Esto es una casa de Albuñuelas, en el Valle del Lecrín. Fíjense lo que hay aquí en esta piedra. Afortunadamente, cuando se construye esta casa, han utilizado esta piedra mirando para afuera, porque si la ponen al revés no la vemos. Pero aquí vemos perfectamente una cruz de 8 beatitudes templaria, en un pueblo de Albuñuelas. No estamos hablando de Aragón ni de Cataluña, estamos hablando de Albuñuelas. Y si a esto le juntamos la lápida que descubro en La Malá, este es el puente que ahora la han arreglado un poquito, la han limpiado toda esta, el ayuntamiento. Ayer hablé con el alcalde y van a hacer muchas cosas porque esto se merece un patrimonio que tiene que estar preparado para lo que le viene encima. Preparado para lo que le viene encima con este libro. Y este es uno de los torreones que tenía las Salinas para defender la de ataque enemigo, una torre por dentro, parece como un pozo de glas o un pozo de hielo. Y esta es la lápida, que ha desaparecido, señores. Ahora van a poner toda la fuerza posible para localizarla, porque quien la tenga en su jardín enseguida se localizará, porque ya el libro ya se va a mover por todo el mundo, se va a traducir a un montón de idiomas. Y entonces, claro, esta piedra ya no la pueden poner en cualquier sitio. Enseguida se descubrirá quién es el que ha hecho ese... Y ya está, aquí terminamos. Bueno, pues ahora les toca a ustedes, que nosotros hemos hablado mucho rato. Ahora tiene la ocasión de preguntarle al autor sobre los aspectos de la novela que le hayan llamado la atención. Para mí es muy importante, claro, lo que ustedes me pregunten. No, pero bueno, la impresión de la novela. Pero para un autor siempre es interesante la opinión. No, tampoco tiene todos los días la ocasión de hablar con gente que lo haya leído, ¿no? El libro tiene que gustarte a los lectores. ¿Le ha gustado el libro? No, me ha gustado porque me gusta mucho la breve historia. Creo que hay muchos profesores, ¿no?, que a lo mejor no están tan producidos en la memoria histórica, el libro también está a la izquierda, de la memoria histórica, que no están muy, no les gusta, ¿no?, ese tipo, y entonces se complica ello, ¿eh? Entonces, a la que no le guste mucho, pero yo le he leído mucho a la memoria histórica, y bueno, pues, ¿qué capítulo le has llamado más la atención? Bueno, a mí al principio me llamó mucho la atención la descripción que hacía de la enfermedad de la... Eso de la enfermedad, de la medicina, Después que esperaba encontrar más en el final de los templarios. Sí. Ese dramático final, que ha pasado de puntillas. Pero ahí no, usted no lo explica mucho ahí, ¿no? Lo hace casi... Bueno. Esto es para siguiente. Y es que el libro está muy bien escrito. Yo había leído el manuscrito de Carmesí de Gala, y hay muchas cosas que... Bueno, yo lo leí en Memoria de Ultratumba, lo leí, ¿no? Que es una una biografía, ¿no? Este otro francés que vivió la Revolución Francesa y lo vive todo muy bien, ¿no? Entonces a mí me ha dado la impresión de que usted ha vivido en esa época y ha tenido todo lo que pasaba en el trabajo. Es muy probable porque yo creo en la reencarnación. Eso sí me ha, bueno, sí, sí, me ha impactado mucho, el que parece que hasta usted vivió ahí, porque después hemos comprobado muchos personajes a los que vienen ahí, no hemos ido a buscarlos y es verdad que existieron, ¿no? Claro. Porque ya al final dice usted lo que son. Sí, la verdad le voy a comentar. La verdad le voy a comentar una cosa, que ha habido momentos que no era mi mano la que escribía. Era mi corazón, era alguien que me iluminaba desde arriba, algo de que yo ya había visto en otra vida. Yo tenía que escribir este libro, porque este libro ya sé que no es la panacea general, pero tiene una cuestión, que es que es un libro que no tiene fecha de caducidad. Es un libro que lo puedes leer ahora, dentro de 20 años y dentro de mucho tiempo. Y lo puedes tener en la mesita de noche como obra de consulta. Y es un libro que da lugar a muchas lecturas. Porque cada capítulo, he hecho capítulos cortos, ya se habrán dado cuenta. Sí. Porque eso también, ayúdame, porque a veces te enredas en cosas muy complicadas. Sí. Y hay capítulos de 20, de 30, 40 páginas que dices, no termino de comprender lo que quiere decir el autor. Aquí lo máximo son 5 páginas del libro. Y bueno, claro, hay elementos muy fuertes que piden un libro a lo mejor de la parte de las enfermedades o un libro sobre el ocaso final del temple. A mí me ha llamado la atención que yo tenía un concepto del temple distinto. Claro, el oficial, la espada, la guerra, y entonces la tolerancia, la armonía que quiere conseguir con las otras religiones. Lo que ha dicho Chema antes, que lo vimos también en el segundo hijo del mercader de seda con los libros plumbeos, que intentaban los moriscos como fuera pues hacer un sincretismo con las dos religiones, porque al final las religiones fueron la causa de tanto dolor y de tanta muerte y de tanta guerra. Entonces me ha impresionado eso, que ver un temple distinto. Y sobre los cátaros te quería preguntar eso de la dualidad, que nos lo explicara un poquito, sí, si no tiene inconveniente. Porque habla de los cátaros, y yo también leí el libro de Julia Navarro, ¿no? La sangre de los inocentes, que empieza con los cátaros, ¿eh? Sí, sí, esos acantilados a los que te refieres tú. Se empieza el libro ahí, justo en esta novela hace alusión a ellos. Y como también la tolerancia que hay entre los templarios con ellos. O sea, que es que en realidad esa tolerancia, cuando viene luego tanta intransigencia con la Inquisición y con el cómo, sí, sí, ese contraste. Realmente la Inquisición no nace en España, aunque España fue uno de los países más virulentos con la Inquisición, pero fue a partir en nuestro país, a partir de la época de los Reyes Católicos, en el siglo XV, cuando se pusieron las botas personajes tan siniestros como Torquemada y otros cuantos sinvergüenzas. Pero fue en Francia, fueron en el siglo XIII, precisamente por un personaje español, Santo Domingo de Guzmán. Y también otro personaje muy curioso y siniestro, San Vicente Ferrer, otro dominico. El catarismo no surge en Francia. El catarismo, las raíces del catarismo hay que buscarla en la época de Zaratustra. Hace unos 3.000 años aproximadamente, uno de los grandes filósofos que ha dado la humanidad crea una corriente religiosa que era el mazdeísmo. Esa corriente estaba basada en un principio muy claro, la dualidad, el bien y el mal. El bien representado por la materia, lo espíritu, es decir, el corazón, el alma, y el mal por la materia, es decir, lo económico, el interés. Y esas dos luchas son las que han estado siempre cabalgando a lo largo de la historia. Entonces, lógicamente tuvo muchos detractores, porque Zaratustra fue el primero que rompe el concepto de las religiones politeístas, como la del antiguo Egipto, la de Sumeria y toda la cultura de Mesopotamia, que cada momento de la vida tenía su dios. Él no, él dice que tiene que ser solo dos dioses, el del bien y el del mal. Todos los demás ya no están justificados. No tiene ninguna razón de ser. Entonces, ya más tarde, hay un personaje que nace en Babilonia en el siglo III después de Cristo, que se llama Mani, y crea una corriente que era el maniqueísmo, que coge todo lo mejor de Zaratustra y para que no se pierda y lo transmite. Y entonces, claro, todo esto tiene un desarrollo cultural, histórico, muy grande, hasta llegar al siglo IX, y entonces, en el Imperio Romano de Oriente, o los bizantinos, uh-huh, en la ciudad de Constantinopla, hay ya seguidores de esa corriente maniqueísta, pero ya no se llaman maniqueos, sino son bogomilos. Y la base fundamental es un Cristo que no conoce la cruz. Es un Cristo que bendice al mundo con las manos abiertas y no tiene cruz, porque para los bogomilos el enemigo es Satanás y la representación de Satanás es el crucifijo. Por eso la cruz no aparece en la cultura bogomila. Total, claro, eso se opone frontalmente a los conceptos de la Iglesia oficial y empiezan a llevarse a cabo quemas en la ciudad de Constantinopla, en la hoguera. Entonces, claro, ya están en peligro esta corriente de personas y tienen que desplazarse de Oriente a Occidente. Algunos se quedan en Bosnia, Herzegovina, y entonces allí se establecen como una Iglesia oficial. Pero otros, la mayoría, pasando por Lombardía, al norte de Italia, algunos se quedan a vivir allí. Y un descendiente de una de estas familias es Leonardo da Vinci. Pero la gran mayoría se va a Occitania, al sur de Francia. ¿Por qué se queda en Occitania y no se queda en otros lugares de Europa? Pues muy fácil, porque Occitania era un territorio con mucha permisibilidad. Al frente de esa tierra de grandes y fértiles huertas, había el conde de Toulouse, un señor con mucha libertad de expresión que los acoge con los brazos abiertos y allí se instalan. Y rápidamente empiezan a ir incrementando, digamos, su presencia. Ya dejan de llamarse bogomilos y se conocen como cátaros, porque la palabra cátaros viene de cazaros. Significa puro en el griego antiguo, la pureza, porque predicaban con el ejemplo. Y al frente de todos estos colectivos había un perfecto cátaro, que era el responsable de ese grupo, el que le enseñaba la doctrina, pero predicaba con el ejemplo. Tenía que trabajar y con el sudor de su frente se ganaba la comida, no por el enchufismo de tener un cargo diferente a los demás. Entonces, claro, estamos viendo una historia distinta. ¿Y qué pasa? Que en el siglo XIII sucede que el catarismo es tan fuerte que la Iglesia oficial empieza a perseguirlos. Y en el año 1208 buscan un pretexto, que muere el delegado papal Pierre de Castelnau ahogado en el río Ródano. A la Iglesia oficial, Inocencio III, le viene perfecto esta muerte, porque le echa la culpa al conde de Toulouse. Y el conde de Toulouse no se enteró de nada, porque él estaba en otras cuestiones, pero le vino divinamente a la Iglesia oficial que el culpable era el conde de Toulouse y le obligó a ir y presentarse de rodillas en la iglesia de San Pedro de Roma. Entonces eso no fue suficiente. Estaba un poco excomulgado el conde de Toulouse, Raymond V, es excomulgado, también su hijo Raymond VI, y sobre los territorios de Occitania llega el mayor ejército que ustedes se pueden imaginar de cruzados. No hablamos de templarios, cruzados, verdaderos mercenarios. Cerca de 650.000 soldados armados hasta los dientes salen con la bendición del arzobispo de París, bajando el curso del Ródano, y llegan en 2 meses a la ciudad de Béziers, en el mes de julio del año 1209, y ponen sitio a la ciudad de Béziers. Y esa es una frase que nos ha llegado hasta nuestros días gracias a los trovadores, porque claro, en un día, lógicamente, un ejército tan potente, no hay obstáculo, entran en la ciudad, y la norma era cortar cabezas. Las calles bajaban, todo eran ríos de sangre. Y uno de los soldados, de los cruzados, viendo tanta sangre y tanto horror, y le pregunta al legado papal, que era Arnau Amauri, ¿cómo podemos distinguir unos de otros? Pues claro, un cátaro de un ciudadano normal éramos como tú y yo. ¿Cómo nos podemos distinguir? Y la respuesta fue contundente, ¿eh? Del legado papal, es decir, la máxima autoridad espiritual de la Iglesia, que era tan culpable como Simón de Montfort. Simón de Montfort era un militar profesional, pero el otro era el que bendecía. Este le contesta: matadlos a todos, que Dios arriba sabrá distinguirlos. Esa frase ha llegado a nuestro día gracias, no a la Iglesia oficial, a los trovadores, señores. Y muchos de estos trovadores fueron templarios, como fue el caso de Guillén de Berguedá, que dejó su terreno, todas sus propiedades, para que en la población de Purrés se construyera la encomienda, que vinieron templarios de la población de Palau Solitar para construirla. Y hoy día me enorgullezco de que dentro de pocos días voy a presentar este libro allí, en la encomienda de Purrés. Bueno, pues más preguntas. Perdona, Jesús, explica lo que es una encomienda. Exacto, es una pregunta muy interesante. Una encomienda, señores, era una ciudad dentro de otra ciudad. En una encomienda se elaboraban cada día todos los alimentos necesarios para la sociedad. El pan, el aceite, todo lo necesario. Y es donde trabajaban los servidores, la doma de caballos. Y en una encomienda también había clases, había un aulas, como la que ustedes tienen aquí, aulas de lectura, en la Edad Media. Eso era inconcebible en la Iglesia oficial, pero dentro de los muros de una encomienda, quien mandaba en la encomienda, pues era precisamente el comendador. Era un hombre muy humilde. No creáis que tenía ropa de seda ni... No. Esto se ha podido conservar en la encomienda de Purrés, un cuarto muy humilde que solamente tenía un catre, que no era ni cama, era un catre, una ventanita, un pequeño estante para poner sus papeles y sus cosas, y él sobre sus espaldas caía toda la responsabilidad de la encomienda. Pero las clases, que eran gratuitas y obligatorias, las llevaban a cabo las mujeres, las damas del temple. Yo, al final hace los agradecimientos, y bueno, menciona algunos, el rey del arma supremo militar del templo de Jerusalén. ¿Existen todos esos cargos? ¿Hay sí. todavía? O sea, que hay aquí mucho que estar... Sí. Existe todavía, ¿no? Porque, yo tengo que comentarle una cosa. El año pasado en Madrid, presentando un libro en un centro cultural, pues me dieron una grata sorpresa, que me nombraron pues comendador honoris causa de una corriente templaria muy importante. Y eso me llena de felicidad y me llena el corazón. Pero lamentablemente tengo que decirle que no a ellos, a todos en general, de que no, yo no pertenezco a ninguna organización, porque prefiero estar de alguna manera sirviendo al temple a través de la pluma. No quiero pertenecer a unos y no a otros, porque eso generaría pues un poco de, hombre, a mí me ha dicho que no y a este grupo le ha dicho que sí, traería consigo. Incluso he recibido ofertas de grupos templarios de Chile, de muchos lugares del mundo. Eso me llena de mucha felicidad. Y ahora voy a presentar un libro mío, no es este, otro, en Rumanía, que lo han traducido al rumano. Y allí me voy a encontrar también con colectivos templarios de Rumanía. Pero tengo que decirle que no pertenezco a ninguno, porque este es un cargo distinto, que me lo dan, es honorífico, lo tengo en un marco en casa, pero de ahí no pasa mi vinculación con ellos. Le quedo muy agradecido, me mandan preguntas para que se las resuelva, pero no estoy vinculado a ninguna organización. ¿Y la señora ahí atrás? Sí. No, quería preguntarle que, bueno, el libro es muy ameno, me gusta mucho. Está usted empapado en muchísimas cosas y lugares, y quería preguntarle, porque yo soy de Mallorca, mi padre es también, y mi padre en particular es de Algaida. ¡Hombre! Era de Algaida, y sí, mis abuelos también. Sí. Entonces, veo usted que está, o lo ha leído, o está empapado de Randa, de cura, del Segrexionera de Brossa. Sí, sí, sí, sí. Y, en fin, de muchísimas cosas que para mí son el pan nuestro de cada día. Yo estuve en Algaida con mi mujer en el año 2000, cuando Planeta me encargó un libro sobre la España mágica. Y tuve el placer de conocer Algaida, de Llucmajor. En Llucmajor hay una panadería en la calle San Juan que hacen una ensaimada exquisita. Son dos hermanos que están allí. Fuimos arriba a la montaña de Randa y la vista panorámica, y usted ya sabe las leyendas que hay, de que dicen que debajo de la montaña de Randa hay un lago, un mar, y bueno, una amenaza de Vicente Ferrer. De Vicente Ferrer, que está, hay una ermita dedicada pequeñita en Valdemosa, a la entrada de Valdemosa, a mano izquierda, dedicada a cuando él estuvo allí, que lo que estuvo fue predicando contra los judíos, diciendo que la culpa de todos los males del mundo los tenían los suetas, los judíos de Mallorca. Y por culpa de ellos, la isla de Mallorca se iba a hundir en el infierno. Sí, sí, sí. Muchas gracias a usted, muchas gracias. ¿Alguien que se me ha olvidado de preguntar ya? Pues mientras lo piensa, también, ¿no? Mira, yo quería preguntarte una cosa de la que hemos hablado en alguna ocasión, pero me gustaría que la comentaras, ¿no? Ha hecho referencia a la llamada oscura noche del medievo, de 10 largos siglos, donde la palabra miedo y oscurantismo estaba flotando por doquier, ¿no? Y por no decir la peste y otros muchos males que azotaban, ¿no? El temple llega a su fin prácticamente de la noche a la mañana. Sí. Y hay una serie de atmósferas que se han estudiado, que no se sabe muy bien por qué. Yo me gustaría pedirte tu reflexión personal, porque ¿qué acaba con ello realmente? Porque acaba con ello el conocimiento, ¿o acaba con ello realmente el endeudamiento que tenía, por ejemplo, Francia con ello, en un momento histórico donde verdaderamente saben que tienen que hacer algo, porque el poder, en definitiva, que tienen, representa un auténtico revulsivo, ¿no? La Iglesia ha tenido muchos momentos de implosión interna. Por ejemplo, podemos poner a Lutero, por ejemplo, que también se da la vuelta contra la Iglesia y dice, ¿dónde vais?, ¿no? En ese sentido, ¿cuál crees que fue el condimento, ¿no?, que hace explotar por los aires al tema? Muy bien, Alejandro. En primer lugar, muchas gracias por tenerte aquí. Es un lujo. Ha venido desde Archidona, de Málaga, y es un gran maestro de las ondas. Tiene un programa, La Otra Mirada, que me ha entrevistado muchas veces, y era la primera vez que físicamente nos conocíamos. Esa pregunta es muy difícil de contestar, pero te puedo decir, Alejandro, una cuestión. Fue el viernes satánico, viernes 13 del año 1307, cuando los templarios, viendo lo que se les venía encima, deciden levar anclas de toda su flota en la ciudad de La Rochelle, en la costa atlántica, y 44 barcos y 2.500 caballeros se pierden en la bruma del Atlántico, y cuyo destino, yo tengo tres teorías. Una, que fueron a Escocia, y de ahí funda la capilla de Roslin. Otra, que se van a América, y ahora les explicaré. Muchas personas, esto ya lo vemos más normal, pero yo les digo que hace poco tiempo me miraban casi como inquisidor algunas personas. Y ahora les explicaré de que ellos son los que tienen que retractarse ahora, porque debido a la cantidad de descubrimientos que se están llevando a cabo. Y otra teoría es que parte de esa escuadra se fue a Portugal, y el rey João I los acoge como hermanos, y ellos se instalan. El rey de Portugal lo instala en un territorio que se llama hoy día la región de Templarios, que la capital es Tomar. Una indiscutible, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues, ¿por qué se pudieron haber ido a América? Bueno, pues, se ha demostrado que con fecha 1270, el año 1277, se han descubierto en Portugal unos pergaminos que demuestran que desde Portugal, desde Nazaré, que es un pueblo cerca al norte de Lisboa, desde Nazaré fueron a un país desconocido al otro lado del mar, en donde había personas que habitaban, que tenían unos rasgos distintos a los nuestros. Claro, cuando Colón, dos siglos más tarde, va a América, no es una casualidad que en las velas lleve grabada la Cruz Patée y que fuera recibido como amigo. Los templarios ya estuvieron en América en esa fecha, a partir de esa fecha, y trajeron la plata para construir las grandes catedrales del medioevo occidental. ¿Pero estuvieron anteriormente a Colón? Claro, claro. Fíjense, ayer lo comenté en la charla de La Mala. Hay una población en Teruel que se llama Bordón. Yo me parece que hemos hablado de ese tema ya. En esa población hay una iglesia parroquial muy bonita. Es una verdadera bombonera. La iglesia está dedicada a la Virgen de la Asunción, que también los templarios le tenían mucha devoción. Y es la única iglesia del mundo que tiene 5 puntos telúricos de energía esotérica. Pues uno de estos puntos está debajo de la capilla, del lado de la epístola, que es una capilla pequeña. En la parte superior hay un pantocrátor, y ese pantocrátor, que es el Todopoderoso, con la mano izquierda tiene la bola del mundo y con la mano derecha bendice al mundo. Pero es que esa bola del mundo no es una bola del mundo normal, Alejandro. Tiene grabado el mapa de América. Y esa escultura pertenece al segundo o tercer trimestre del siglo XIII. Yo creo que para esa fecha no había nacido Colón todavía, ¿no? Perdona, ¿la tenía aquí en la foto esa? No. De hecho, hay muchos mapas que se sabe por referencia, no se conocen dónde está, qué fue de ellos, pero se sabe por referencia de otras épocas, de mapas más modernos, que sí tuvo que haber un conocimiento previo por el avanzadísimo y exquisito, ¿no? Metraje de las costas. Luego, la pregunta que me has hecho también es ¿por qué? ¿Por qué desaparece de la noche a la mañana el temple? ¿Podríamos decir que ellos habían considerado que ya habían cumplido su ciclo? Por problemas económicos, no, porque ellos eran magos, magos de las finanzas. Que el rey de Francia estaba endeudado hasta las cejas con ellos, esto para ellos tampoco era ningún problema, porque enseguida eran capaces de crear dinero para la sociedad, porque no eran banqueros usureros, eran banqueros que creaban, emprendedores, podríamos decir hoy día, ¿no? Eran banqueros emprendedores, porque daban facilidades para que los agricultores se convirtieran en pequeños campesinos con unas tierras de labranza, daban muchas facilidades. Entonces yo pienso, luego otro dato muy interesante, fíjense que el nacimiento de la Confederación Helvética o Suiza, ¿cuándo nace la Confederación Helvética? Paralelamente cuando desaparece el temple. Y el primer cantón helvético era Uri, y la bandera del cantón de Uri era la misma bandera, el Bausán templario, pero con los colores al revés, que es la misma bandera de hoy día de Suiza. Muchas casualidades, ¿no? Ahí atrás había otra pregunta. ¿Qué vinculación podían tener oculta los templarios? Es que no oigo. Más fuerte. Es que no oigo bien. Ven, acércate, ven. Bueno. Es que no oigo bien. Que si, bueno, la pregunta es... Ah, me habla del tema de Occitania, ¿no? Sí. La profecía, o la supuesta profecía cátara, sí. Después de 700 años de crecer el laurel, si crees personalmente en ello, quiere decir que ahora, en nuestra época, volverían, remanecería esa energía de nuevo entre nosotros. ¿Y qué vinculación oculta o secreta puede tener el catarismo con los templarios? Si es posible una vinculación, aunque sea desde Oriente, ¿no? De conocimiento de Oriente ¿O ya fue en Europa cuando hubo una inauguración? ¿O no la hubo? Sí, sí, sí. Yo estoy convencido de que el 24 de octubre del año 2021 algo gordo va a suceder. Y ese gordo puede significar la debacle de la iglesia oficial que conocemos ahora, el fin del cristianismo oficial, porque esa frase lapidaria fue la que las últimas palabras que pronunció el último Guillén, el último perfecto cátaro. Y entonces esa frase puede sacudir los cimientos del Vaticano. ¿Pero hay una profecía con respecto a lo que está diciendo? Hay una profecía, claro, que eso lo sabe mucha gente, porque el 24 de octubre del año 1321, 700 años después, es decir, significa que el 24 de octubre del año 2021 se va a producir un gran cambio, un gran cambio. Yo creo que faltan pocos años, faltan 5, ¿no? Faltan 5 años y pico y meses para saber lo que ocurrirá. Eso no significa que sea una catástrofe mundial. Yo creo que tiene que haber un cambio importante, porque la iglesia que conocemos ahora no es la iglesia que pregonaba la iglesia oficial. No tiene nada que ver. Todo lo que está sucediendo en nuestros días, el maltrato, los niños, esto es una verdadera pena. ¿Y sabéis lo que hacían los templarios cuando cogían a una persona que había maltratado a una mujer? 200 latigazos y le dejaban la espalda en carne viva. No lo mataban, porque entonces la mujer se quedaba desamparada, pero le daban un pequeño correctivo para que estuviera unos cuantos meses sin poderse poner nada de ropita en la espalda. El 8 agorero sobre precisamente ese final del cambio. Ahí encontramos en el medio, por ejemplo, al Beato de Liébana, que también dibuja el fin terrible. Como, ¿tú crees más en la palabra en fin o cambio realmente? Cambio. Un cambio verdaderamente que sacuda muchas cuestiones que tenemos ahora. Y quitarnos el miedo ya de la cabeza. Hay que quitarnos el miedo para poder avanzar y mirar para adelante. Los templarios lamentablemente se dieron cuenta un poco tarde que el enemigo no estaba delante, sino que estaba detrás. Porque si ustedes leen capítulos del libro, lo habrán leído, La caída de Mirabet, ¿qué les pareció el capítulo ese? ¿Cómo se les pone el cuerpo? El campo de sangre, el patio de la sangre. Es decir, los templarios, como ocurrió también en Jerez de los Caballeros y en otros lugares, tuvieron que luchar no contra musulmanes ni contra judíos. No, si esto no es altavoz, es que me lo están grabando. luchar, esto es fuerte, que el propio monarca de Aragón, no de Cataluña, porque Cataluña no tuvo monarcas, Jaime II el Justo, lanza un ejército muy fuerte para conquistar la plaza de Mirabet. Estamos hablando de un ejército de cristianos contra cristianos. Y duró un año el asedio. Y entonces los últimos templarios son degollados en el patio de armas, y de ahí viene el nombre del patio de la sangre. Lo mismo nombre recibe el último torreón de la fortaleza de Jerez de los Caballeros, la Torre Sangrienta, que también estuve dando una conferencia hace un año y medio aproximadamente. Estamos todos comprometidos en la recuperación de la historia. Y no tengan miedo para expresar su forma de ver las cosas. Se pueden equivocar, pero más se equivocarán con el silencio. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias.